Eso sería el extremo, pero puede pasar. Por otro lado, el mundo rechaza el bien. Fíjate, Jesús hace un bien, pero lo echan del pueblo. Empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. Qué raro, ¿no? Todos ven el bien que hizo Jesús y, sin embargo, ¿qué termina siendo lo más importante para la gente de ese lugar? Como siempre, el Dios dinero, el Dios con minúscula dinero. La gente no soportó que se pierdan 2.000 cerdos, seguramente el sustento de cada día. ¿Importa más el valor de los cerdos que ese hombre haya quedado liberado de los espíritus impuros? El mundo es muy bonito hasta que le tocas en el bolsillo. ¿No te pasó alguna vez? Serviste en un lugar, en un trabajo, hasta que lo que dominó la decisión fue el gasto que ocasionabas. El mundo busca la felicidad de otra manera y quiere tu felicidad mientras vos y yo no lo molestemos. Pensalo, esto pasa cada día, en cada sociedad, en cada país, en muchos de nuestros ambientes. Lamentablemente el dinero es el primer patrón, es el que manda. Sin embargo, todos sabemos que el dinero no compra la felicidad. Nos da cosas que necesitamos para estar bien, pero no compra lo que es incomparable, porque si se comprara, dejaría de ser felicidad. Tengamos cuidado con los engaños del maligno que intenta que seamos felices a su manera, que intenta que tomemos atajos que no nos llevan a ningún lado. Tengamos cuidado con este mundo mentiroso que se compadece, que se solidariza, que nos quiere hasta que le generamos un gasto, porque a partir de ahí somos un número más, un número que resta o que suma, pero un número, no personas que valen por lo que son. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.